Seamos Historia. Con Roxana Puche. Roxana, ¿estás allí? Sí, hola, ¿cómo estás, Silvia? Hola, bien, contentos de escucharte hoy, Roxana. Yo también. Tenés luz hoy, ¿no? Sí. Sí, sí. Antes de entrar en el tema, quiero aclarar algo. No sé si lo dijeron porque tuve así como un pequeño corte. Vos que hablaste de Rodin, nosotros tenemos una acá en la capital, es exacta, dicen que se usó el mismo molde que Rodin usaba y lo dejó y lo usó él. No sé si la nuestra es número 1 o número 10, no tengo idea, pero la tenemos acá en Capital, en la plaza que está frente al Congreso Nacional. ¿Te referís al pensador? Sí, sí, el pensador. Claro, el pensador de Rodin. Ha sido múltiplemente reproducido en el mundo. Sí, sí. Creo que todos tenemos uno, por eso no sé qué número es el nuestro, pero bueno. Es muy probable, sí. Es importante para la gente que, bueno, tenga ganas de ver cómo es y estar ahí nomás lo tenemos como para verlo. Sí, exacto. Bueno, hoy iniciamos la historia, por fin, Natalio Félix Botana Miralles, un verdadero personaje. Uh-huh. De la historia nacional. Nació en Uruguay en 1888 y fue un empresario periodístico uruguayo que se radicó en Buenos Aires. Él era de una familia acomodada de hacendados. Como dato de color les puedo contar que se escapa de la casa para alistarse en el ejército y se lleva un criado de él que lo acompañe. Y después volvió. Sí, sí, por las dudas, para que lo atienda como en casa, digamos. Bueno, hizo sus primeras armas en la prensa oriental y hacia 1911 decidió cruzar el charco, como decimos siempre, para probar suerte en Buenos Aires. Su equipaje fueron 3 pesos, un libro y enormes ganas de progresar. Pasó por diferentes redacciones, incluyendo a La Razón, que en esa época, en su edición vespertina, agotaba los 76.000 ejemplares. Impresionante. Impresionante lo que se leía el diario en relación a la población de Buenos Aires, ¿no? Claro. Bueno, claro. También trabajó en la famosa revista Pebete. Bueno, hacia 1913, cuando él tenía 25 años, es increíble, lanza el diario Crítica, cuyo eslogan fue la cita: Dios me puso sobre vuestra ciudad como un tábano, sobre un noble caballo para picarlo y tenerlo despierto, que era una frase atribuida a Sócrates, pero dicen que le gustó la frase porque la palabra tábano podía ser un juego de letras con Botana, con su apellido. Claro, claro, claro. Sí, sí, sí, sí. Le encantó y la sostuvo. Bien, desde el comienzo fue un diario que se diferencia del resto por su estilo moderno, ágil, informativo, sin muchas editoriales para darle más aire a sus cronistas, claro, y con un intenso contenido en donde destacaba la cobertura de los policiales, fundamentalmente, con títulos que no tenían escrúpulos, eran sangrientos, un lenguaje mucho más llano con la utilización del lunfardo, por eso fue tan popular. Claro. Roxana, ¿se puede decir sensacionalista? Se puede decir sensacionalista, claro. Yo iba a decir ahora una línea abiertamente amarillista, que amarillista, es lo mismo. Claro, claro. Claro. No empezó él en el mundo, porque él toma el ejemplo de los diarios londinenses y de Nueva York, claro, con títulos catástrofe. Así se manejaban los diarios en esa época, los más populares. Trabajaron en él personas del nivel de Raúl y Enrique González Tuñón, Roberto Jarl, Jorge Luis Borges, Bernardo Verbisky, Conrado Nalé Roxlo, tuvo notas con el físico Albert Einstein, convocó a prestigiosos ilustradores, tanto nacionales como internacionales, para las caricaturas, pero fundamentalmente para ilustrar los crímenes, porque no se usaban fotos en el diario. Claro. Exacto. Yo me compré hace poquito uno, les cuento, ¿eh? Ah, mirá. Me compré uno cuando ella no estaba vivo, pero que sí la mujer, cuando murió Evita. Bueno. La figura es así, miren, con un habano entre sus dedos y una pistola en su cintura. Era parte de la extravagancia y del poder acumulado tras la fundación de uno de los diarios centrales del pasado siglo. triplicó sus tiradas. Tenía un revólver, tenía un revólver. Bueno, era la época. De la época, ¿no? Era la época para estar calzado, claro. Exacto, que el término fue tal cual. Sí. Triplicó sus tiradas entre los años 1920 y 1930, pasando de 9.000 a 30.000 ejemplares. ¡Epa! Y a 12 ediciones. Y miren qué original, desplegó dos suplementos. Uno deportivo para cubrir la pelea del siglo entre Firpo y Dempsey, claro, en 1923. Que fue la primera transmisión de radio. Exacto. Claro. Exacto. Y el otro, un suplemento cultural que miren cómo se llamó, Crítica Magazine. Así que están en la línea, ustedes, de Botana. Que contó, bueno, con importantes plumas, siendo considerado Natalio Botana por muchos de la época como el William Hearst rioplatense. Ajá. William Hearst fue el fundador justamente de la prensa amarilla en Estados Unidos, el famoso ciudadano Kane de Orson Welles. Exacto, sí. Bueno, hacia 1927 ya vendía 1.000.000 de ejemplares. Y aprovechando esa buena fortuna, mandó a construir en Avenida de Mayo 1333 de Capital. Ajá. Un edificio extravagante, Art Deco, el primero dedicado íntegramente para albergar un diario. Sí. Tenía vajilla Limoges con el logotipo del diario, chicos. Increíble. En la vereda, como dato también curioso, había una media ventana al sótano desde donde se veían las nuevas rotativas. La gente pasaba y podía mirar. El frente tiene 4 estatuas: fecundidad, voluntad, trabajo y naturaleza. Y digo tiene porque el edificio. Todavía está. Bueno, disculpame, vos tuviste, cuando hablamos de Avenida de Mayo. Avenida de Mayo, hablamos también del edificio. Tal cual. Repetí, por favor, Roxana, repetí bien la dirección para mí y para los oyentes. Avenida de Mayo 1333, ahora es un edificio dedicado, o sea, que lo está usando la Policía Federal. El edificio ya al frente es alucinante, tiene salida por la otra calle y tienen las medias ventanas, pero yo hace poquito pasé, me agaché ahí queriendo chusmear y está todo tapiado. No, claro. Pero el frente lo tiene, Claro. Bueno, bien. Miren, seleccionaba personalmente los temas de interés para el gran público, de ahí su olfato, obviamente. Sí, claro. Ayudó con trabajo a anarquistas y exiliados, se opuso firmemente a Hitler y a Mussolini, y realizó campañas públicas en favor de los consumidores. Esto es inédito. Les exigió a las grandes empresas lealtad comercial y controles de calidad. Epa. Increíble. Ajá. Qué raro, ¿no? Mirá. Surge de una anécdota. Dice que parece que una noche de póker, porque una de sus pasiones fue la tinta, como se decía en esa época, aburrido, sentadito, se dedicó a contar los fósforos que contenía una cajita de cartón. Y descubrió que tenía, escuchen esto, descubrió que tenía uno menos que los 45 prometidos. Claro. Mirá que vamos a contar los 222, que los patitos, ¿no? Sí. Y logró, miren lo que logró, que la empresa fabricante pagara fortuna para no salir en los diarios. ¡Oh! Bueno, una apretada en otra época, ¿no? La madurez actual, olvídate, esto no existe más. Hoy por hoy lo que hacen es, mirá que yo tengo datos de que tu municipio, por decirte algo, tiene este problema. No, pero no es cierto, no importa, yo lo publico, si no me da publicidad. Es verdad, tal cual. Bueno, sin embargo, sus empleados, y de esto me parece que es la mejor imagen, hablaron siempre y manifestaron agradecimiento porque él daba adelantos con vales que nunca cobraba. Los sueldos de su personal triplicaban la media. Y, por ejemplo, Petit de Murat llegó a decir que estoy vivo gracias a Botana, que pagó todos los gastos de mi internación cuando tuve tuberculosis. Qué grande, ¿no? Los que lo conocieron de cerca dicen que Botana tuvo 3 amores. Crítica, sus hijos y la timba, en ese orden. Aunque dicen que su verdadera pasión fue la lectura, que se la inculcó como una religión, un vicio o una condena a su madre, Nicolasa Millares, una cubana, nieta de venezolanos y pariente directa de Simón Bolívar. Terrible, ¿no? Que le enseñó a leer también en inglés, en francés y en latín. Hoy por hoy sería una populista. Exacto, y tiene toda la mezcla. Y encima cubana. Exacto. No. Y exigente, como veremos, ¿no? Porque miren a dónde llegó al hijo. Roxana, cuando hablaba de sus amores y de su fortuna, yo había leído y tengo ahora en pantalla lo de la quinta de Don Torcuato y los personajes que pasaron por ahí. Terrible. Esa es la segunda parte, no me la saques. Estoy spoileando. Ahora está claro por qué. El día de la Asunción de Irigoyen, la portada de Crítica tuvo como título Dios salve a la República. Bueno, con esto se dan cuenta que no dudó en apoyar el golpe, ¿no? Claro. O sea que viene una segunda parte. Sí, viene una segunda parte, ahora les explico por qué. No te digo nada. Fue un personaje. No te digo nada. Y del amante de, no te digo nada. No, espera. Miren, estoy dejando un spoiler. La ideología que lo mantuvo en toda su vida se reducía a una sola consigna: quiero y puedo. Ya está. Claro, su repentina muerte en 1941, a la temprana edad de 52 años, al desbarrancarse uno de sus Rolls Royce allá en Jujuy, también fue parte del glamour que le ponía a su vida. ¿Por qué va a haber una segunda parte? No solo para su vida social, la Quinta de los Granados, la anécdota que hubo ahí con Siqueiros, el famoso mural, todo lo que hay para contar. Hay que hablar fundamentalmente de su mujer, de su esposa, de su compañera Salvadora Unrubia, que fue realmente, merece un capítulo aparte y ser contado con el brillo propio y unido a la vida social y cotidiana, si se quiere, de este millonario terrible que murió tan joven. Lo único que puedo agregar, si me queda un minuto, es el lugar que él estaba construyendo en el sur de Córdoba, en Calamuchita, era un lugar que tenía cabañas, en el alto, 6 kilómetros arriba de una montaña, cabañas para recibir a todos sus amigos, un poco más arriba en el nivel de la montaña, el casino, que quedó medio construir, las cabañas que construyó. ¿Por qué conozco el lugar? Porque por esas cosas de la vida, eso pertenece al gremio donde yo trabajo y nuestras vacaciones en Córdoba transitan ahí. Es un lugar donde estamos... Discúlpame, ¿está en Villa General Belgrano o en Calamuchita propiamente hablando? En Calamuchita, antes de subir, de entrar a la ciudad, tenés que entrar a la derecha y subir la montaña 6 kilómetros. Antes lindo, de Villa General Belgrano. Hermoso lugar. Un lugar maravilloso, las cabañas que hizo este hombre para sus amigos, chicos, no les puedo contar los detalles del piso, del baño, de las paredes, una maravilla. Y arriba, bueno, las ruinas de lo que iba a ser el casino, que quedaron en ruinas. Así que... ¿Qué personaje, Roxana? ¿Qué personaje? Un personaje terrible. Para la segunda temporada. Sí, tenemos la segunda, si me permiten pasar mi Twitter. Por favor. Pásalo, pero además, de verdad, es un personaje que reúne tantas aristas, Roxana, que es sorprendente. Y en aquel momento, como esto que dijiste, que bueno, ese titular de cuando asumió Irigoyen, que me río no por lo trágico y lo dramático, sino porque me trae a los tiempos de hoy casi, ¿no? Por las palabras utilizadas. Este dato también enorme de que estuvo a favor de ese golpe de Estado, del primer golpe de Estado de nuestro país, ¿no? No le quedan casi rincones para tratar y para desarrollar a la vida de Botana. Se van a sorprender en el segundo capítulo, todavía queda mucho por ver de él. Bueno, danos tu Twitter. Arroba Roxana-Puche, voy a publicar ahora foto de él con su esposa, con Salvadora, para que vean lo bella que era y que tiene suspenso para la semana que viene. Dale, buenísimo. Bueno, te esperamos ansiosos. Bueno, ya llega. Además, muchas gracias, Roxana. Gracias, chau. Gracias, otro para vos, chau.